y cansado de estar sufrido y desesperado. Ya no sé vivir, soberbia sin celo, en mí no más se ve, me mata el desvelo, ya no sé qué hacer. Ay, mi Dios, pero qué castigo de que un hombre sufra por un cruel amor. Y si eso es pecado, sufrir por querer, y farme la mujer que no sepa comprender. Soberbia sin celo es lo que yo tengo por una mujer de que estoy sufriendo. Soberbia sin celo es lo que yo tengo por una mujer de que estoy sufriendo. Estoy cansado de tanto sufrir y desesperado. Ya no sé vivir, soberbia sin celo, en mí no más se ve, me mata el desvelo y ya no sé qué hacer. Ay, mi Dios, pero qué castigo